enamorar, morena. Pero tú te alejas más, mi nena. Este amor me va a matar y no me quieres hablar. Yo no sé qué voy a hacer, no te puedo enamorar. Este amor me va a matar y no me quieres hablar. Yo no sé qué voy a hacer, no te puedo hablar. Yo no sé qué voy a hacer, no te puedo enamorar.